temperatura. Nosotros nos vamos ya a encontrar. Sí, así es, mañana, como siempre, a las 16 horas. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica. Julián. Estuvo el señor Marcos Maldonado en la producción de este programa. Y Camila Hernández Benítez con nosotros como todas las tardes. Hasta mañana, Mauro Cavalli. Gracias, Iris, también, por pasar por aquí, Iris Reiro. Gracias, parce, un placer, cuando usted quiera. Espectacular, el programa de hoy tuvimos de todo como siempre. Nos encontramos mañana a las 4, que tengan una linda tarde. Chau, chau. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Noticias. Sociedad. Cada provincia decidirá cómo y cuándo comenzará el ciclo lectivo 2021. En una reunión del Consejo Federal de Educación se acordó que cada distrito definirá el calendario escolar y también los modos que tomará la escolarización con atención a las circunstancias particulares de cada provincia. En el marco del encuentro encabezado por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, fueron acordadas pautas comunes para las formas de escolarización presencial, virtual y mixta. Buenos Aires. Daniel Goyán destacó que la vacuna será voluntaria y con consentimiento informado por escrito. El ministro de Salud bonaerense dijo que, como en el territorio provincial los grupos de riesgo son entre 5 y 6 millones de personas, se necesitarán 3 meses para vacunarlos a todos. Además, precisó que también se vacunará a los que ya tuvieron el virus. Fútbol. Diego Maradona evoluciona de su cirugía sin ningún tipo de déficit neurológico. Su médico personal, Leopoldo Luque, informó que el 10 cursó un excelente posoperatorio y agregó que los parámetros de laboratorio mejoraron. Maradona continúa en terapia intensiva tras haber sido intervenido de urgencia anoche por un hematoma subdural en la cabeza. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-30-34. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecen con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. El Descubridor. Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor. Escuela de Teatro. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. Interlocuciones. Conversaciones que nos acercan a pesar de la distancia. Conducción, Adrián Sordero Calvet. Y quien les habla, Mario Sagras. Los jueves de 14 a 15,

Vamos a tener a Juan Valerdi, que viene armando lío con sus conocimientos económicos, tratando de esclarecer cuál es el proceso real que vive la República Argentina y la voz de cada uno de los miembros de Ya Nada Será Igual. Arriba la cortina de entrada. El lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Una hermosa tarde primaveral que abre el juego a la noche que se aproxima. Realizamos Ya Nada Será Igual en los controles Nehuen Guzmerotti, en la producción Omar Zanadini y en el aire cotidiano. Quien les habla, Gabriel Fernández, con Carlos Zaira, Fernando Infante Lima, Néstor Miguel Gorojovsky, Julio Manuel Carballo, Antonio Seminara, el lorito peronista, y Diego Armando Maradona. 18 horas 11 minutos. Puede comunicarse a las redes habituales y si no, dejar su mensaje en el 11 50 12 3589. Arrancamos con las voces de nuestros compañeros. Arrancamos con Julio Carballo. Buenas tardes, compañeros de Ya Nada Será Igual. Cuando nos estábamos acostumbrando a convivir con la pandemia, aceptando ya mansamente la cantidad de infectados y de fallecidos, cifras alarmantes por otra parte, aparece la vacuna con la esperanza de volver a una vida normal y sin miedos, que aparte de cambiarnos el ánimo, nos permite proyectar en el tiempo y en nuestra vida, y entre otras cosas, regularizar el mundo del trabajo, que seguramente será con muchos cambios, ¿no? Y de una vez por todas poner en marcha la rueda virtuosa de la economía. Para eso se ha formado el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ya en algunos sectores hay una reactivación leve, pero la hay. Pero al plan post-pandemia, de acuerdo a cómo se viene hablando, le está faltando una pata, diría yo. La pata del consumo, porque con salarios totalmente deprimidos, y muchos de ellos por debajo de la línea de pobreza, es imposible que funcione, ningún plan puede funcionar. Hacen falta paritarias urgentes en todos los gremios, sobre todo a los jubilados. Es decir, hace falta poner platita en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero. Es de manual. Si no hay consumo, no hay plan. Así de simple. Pero esto no parece fácil. Ya un ministro de la Nación anticipó que no vamos a recuperar el nivel de los salarios perdidos. Mala noticia para los trabajadores. Y recordemos el contexto en que estamos viviendo, con una oposición que se opone a todo y que muestra poder. Ahora se opone a la vacuna del COVID. El no en la oposición es sistemático, ya no hay duda de eso. Con una Corte Suprema que hace malabarismo jurídico, diría yo, para que tres jueces puestos a dedo por Macri sigan dictando justicia. El impuesto a las grandes fortunas, donde ya van 7 meses que lo durmieron, y ya nadie ni reclama ni presiona. A todo esto, el ministro Guzmán dialoga con el Círculo Rojo, que es por donde pasa el poder económico y político concentrado, ¿verdad? Estos buenos muchachos no son nada fáciles, los conocemos. Son los mismos que hace 15 días nomás extorsionaron al gobierno con un golpe de mercado y le exigieron una devaluación. Sí, sí, son los mismos. Y teniendo en cuenta que el gobierno eligió no confrontar para forzar una realidad, otra realidad, y sigue con el diálogo y el consenso, diálogo y consenso propio de un gobierno de transición, ¿verdad? Bueno, esperemos que el ministro obtenga buenos resultados. El gobierno ya debería saber que estos tipos siempre responden con el bolsillo. Pero bueno, seguimos con el intento de...